estás a mi lado. Hoy me ves, estoy drogado y es por culpa de tu amor. Que si no me quieres más, no me enojo, remamado como un piojo. Para olvidar que yo te he conocido, me voy a tomar otro vino. Y vos estás zarpada en atrevida con tu viejo ex policía. Tu día de toxicomanía y vos me denuncias, me demandas si te vas. Yo ya no te quiero más, más, más. Yo ya no te quiero más, más, más, más, más. Yo ya no te quiero más, más, más. Yo ya no te quiero más. Bastante bien, me vine a sacar con que siente bien.